puede tocarle al agujero. El día que cometió por bocón, aceptó en una tirada de valero, pero al tener la cabeza en el cajón, no lo vio y por eso le gritan ¡Majero! Acertado al valero, se murió y lo metieron en un cajón cerrado y sin ningún agujero. Mucha gente acusa al poeta Corbojón de masturbarse con un método grosero, pero aquellos que hacen esa acusación se la hacen diariamente y con esmero. Por lo menos el poeta Corbojón acertó en una tirada de valero, y hace tiempo que llegó a la conclusión que no le importa que le griten ¡Majero!